salimos a parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo esa vamos es a marchar. Cortina. Muy, muy buenas tardes, vecinas y vecinas, vecinas y vecinos de Pedro del Río. Hoy día comenzamos un nuevo programa, un poquitito más tarde porque estuvimos un poquito colapsadas durante el día, fin de semana largo. Claro. Uy, parece que todo entonces se está moviendo. Nuevamente nos encontramos de 6:14 hasta las 7 aproximadamente. Y desde la Radio Espacios FM nos puede ubicar en el dial 107.3. También se puede comunicar con la página www.espaciosfm.cl. Para consultas, para ideas o para llamarnos y ponerse en contacto con nosotros, puede comunicarse al 412-22-2363. Me cuesta leerlo. O escribir al correo contacto@espaciosfm.cl. También a nosotros como movimiento nos puede ubicar en nuestro fanpage, Movimiento 8M Concepción, y enviarnos alguna idea, consultas, datos, lo que ustedes quieran, sobre todo mujeres, a nuestro correo 8m.unidasyorganizadas@gmail.com. Hoy día contamos con una visita con Angélica Urrutia de la Organización Política Feminista Legataria. Con ella vamos a conversar acerca de la Ley de Interrupción del Embarazo 21.030 durante el segundo bloque de nuestro programa. Y les queremos entregar algunas noticias lamentables, quizás. Sí, sí, lamentamos el intento de femicidio que hubo en Arica, ¿ya? Un hombre de 63 años, a su pareja, ¿cierto?, la intentó matar y después se intentó suicidar. Lo están procesando ahora, ¿ya? Pero por lo menos la mujer salvó su vida en este instante. Uh-huh. El día domingo, en la comuna de Ovalle, ocurrió otro femicidio. Una mujer de 21 años fue muerta producto de una herida de perdigones. O sea, creo que fue como un trágico. Escopetazo en el rostro. Y el día lunes, en la Florida muere apuñaladas una mujer en manos de un hombre de nacionalidad venezolana, que también era su pareja. Él se autoinfirió herida, ¿cierto? Sí. Estaba diciendo que fue un accidente, o el del escopetazo dijo que era un accidente. Sí. Él se estaba excusando y de hecho, bueno, la gente dice de que mientras se investigue nadie es culpable, pero claro, todos los antecedentes dicen de que él fue el que la... O sea, por ley tú no eres culpable hasta que te lo diga la ley. Uno es la presunción. La presunción de inocencia. Claro, pero dado el contexto y las características que uno ya va leyendo constantemente, lamentablemente en nuestro programa, se va entendiendo que hay un tema de femicidio respecto de violencias contra las mujeres. No se conoce mucha información del último. Lleva en crecimiento. Si es que hay denuncias o algo. Y yo creo que eso tiene que ir aclarándose en el... mientras vayan investigando. Bueno... Lamentablemente vamos a dar el pase para partir con un tema musical. Como todas las veces que existe un femicidio, colocamos un tema. Es de Miss Bolivia. Miss Bolivia. ¿Sí? Dicen, paren de matarnos. Paren de matar. Así es que ahí le damos el pase a nuestro DJ. Sí. Gracias. Maldestamos los humanos, locos, paren de matar. entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Las mujeres unidas salimos a parar y matar. Bueno, hemos regresado y como es habitual en nuestro mini bloque, vamos a presentar una opinión o noticia, además de lamentables femicidios que se están cometiendo nuevamente esta semana. Bueno, vamos a dar los resultados de la encuesta y vamos a dar el avisaje. En realidad nosotros hoy día solamente nos queremos referir como noticia o opinión al tema de las 40 horas, ¿ya? Nosotras no debemos olvidar que las más precarizadas en el tema del trabajo somos las mujeres. Y la ley que en el 2017 presenta en el proyecto de ley las diputadas Vallejo y Cariola, que después ahora está aprobado o está apoyado por una bancada transversal, ellas en realidad lo que están buscando es que poder dar, asegurar los principios de trabajo, vida de familia y calidad de vida. Y no debemos olvidar que este proyecto en sí baja una hora a la, o sea, de la jornada de 45 se baja a 40 horas semanales, lo que implica que uno en la semana tiene 5 horas más para disfrutar, descansar, estudiar, lo que escojamos. Y algunos quizás van a necesitar trabajar, pero uno las administra. Lamentablemente el gobierno primero dijo 45 horas y ahora dijo 41, pero con flexibilidad laboral. Claro. La trampa de estas 41 horas del gobierno tiene que ver con el hecho de que el que decide la jornada va a ser el empleador, no el trabajador. Y en la propuesta del proyecto de ley de las 40 horas de las diputadas Vallejo y Cariola, es el trabajador el que elige o queda con una jornada semanal de 40 horas, que no es acomodaticia a beneficio de los tiempos del empleador, porque yo no saco nada con trabajar de lunes a viernes a hacerme pebre y pasarme el sábado y el domingo durmiendo porque me extra límite o porque aproveché esa jornada. Al final vuelvo a la semana, sigo trabajando y duermo, no aprovecho, claro. Voy deteriorando mi calidad de vida. Y las encuestas CADEM, si no me equivoco yo en el nombre, la semana pasada sondeó y efectivamente un 74% de los trabajadores y un 82% de las estudiantes y estudiantes reconocen y aprueban este proyecto de ley. Y los que efectivamente no lo aprueban son las personas mayores de 55 y 65 años o aquellos que están cesantes, o sea, personas que no trabajan. Y se valora el efecto positivo que va a tener en la calidad de vida de las personas. Nosotros llamamos las auditoras, sobre todo las auditoras, en respecto de que somos las mujeres las que tenemos que salir muchas veces obligadas por generar ingresos en la casa a buscar trabajo, y una jornada donde no nos van a bajar el sueldo y vamos a poder disponer de una hora más para estar con nuestros hijos, para estar con nosotras mismas o para simplemente mejorar nuestros tiempos, es el proyecto de ley que presenta la Cámara de Diputados, no el proyecto del gobierno, porque está avalado por una flexibilización laboral malentendida que solamente está beneficiando a los empleadores. Sí, pues. Esa es la opinión que yo tiro antes de partir ya con el tema del... Claro, lo flexible va a ser solamente para el empresario. Sí, ¿cómo va a negociar uno con el empresario o con el jefe? El jefe va a velar, obviamente, por sus intereses. Exacto. Entonces, una atención ahí, que no nos engrupan, que son 40, 41, no es tan así. Es 41 más, algo más. Entonces, pongamos atención. Nos van a meter la cuchufleta. Ahí es, claro. La trampa. Letra chica hay que leerla. Exacto. Bueno, tenemos encuesta interactiva. Sí. La encuesta dice, ¿usted tiene conocimiento de la ley 21.030 que ampara la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales? El 32% dice que sí y el 68% dice que no. O sea, la gente no está al tanto, claro, de lo que dice la ley, de lo que ampara, así que igual... Es bueno, porque yo le puse que sí, que estaba al tanto, pero... Preparando el programa, me di cuenta que no lo estaba. Que no estaba tan al tanto. Que no fui sincera. Y en realidad vamos a tratar de hacer algo bien ameno, sí, con Angélica, que hoy día nos acompaña, y vamos a dar. Nos faltan los avisajes de la actividad. Sí, verdad. ¿Qué tenemos? A ver. ¿Qué están preparando las mujeres? Ordenado. Desordenado. Ya, desordenado nomás. A ver. Hoy día, a las 7 de la tarde, en tribunales, se va a realizar una velatón, ¿cierto? Por los niños mapuches, así que están todos invitados a participar En estos momentos están preparándose. A las 7. El día martes 10 de septiembre en la Universidad de Concepción a las 18:30 en la Facultad de Artes y Humanidades se va a presentar una obra, ¿cierto? No, es como un documental que se llama Lemebel. ¿Cierto? Sí, sobre Lemebel. En la página están publicados todos estos avisos para si ustedes quieren ver más detalles, claro, pero las fechas son las importantes, sí. 10 de septiembre. Ya, y en Tirúa, para las que quieran asistir a la biblioteca de Tirúa. En estos fines de semana largos. Sí, del martes 20 hasta el viernes 23 se realizará la segunda semana artística de las mujeres. Qué bonito. Va a haber muchas actividades ahí, así que lleguen allá y participen. Se puede ir un fin de semana. Sí, ahí es un lote ahí, estamos todos. Sí. Bueno, el 24 de agosto es la fiesta, la Partusa Feminista, la nueva fecha. Y sí, en la Casa Mantis y la marcha por jornada. De allá nos vamos todos para... ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Y el jueves 5 de septiembre se convoca y se invita a todas las organizaciones, personas, mujeres, niñas, mamás, todo, a sumarse a la jornada de protesta nacional y marcha que se hará en Concepción desde las 18 horas la marcha, y la jornada de protesta es durante todo el día, donde muchas organizaciones que han estado por separado denunciando, visibilizando, haciendo esfuerzos por concientizar las problemáticas que están a través de las políticas de gobierno de hoy en día, como luchando solos. Y hemos decidido, y el movimiento 8M se adhirió a esto, sumarnos a esta jornada como unidad social, se llama, a nivel nacional, y vamos a hacer actividades y vamos a tratar de visibilizar y explicar. Va a haber stand, va a haber marcha, para que se sumen desde hoy día. Afiches van a empezar a aparecer por ahí por las calles de Concepción luego. Invitado 18 horas a los tribunales, y durante el día a sumarse en las redes, un paro de 5 minutos. Hay varias acciones que se pueden realizar. Varias acciones, sí. Así que eso sería todo como suma. Avisaje. No nos queda ninguna cosita más escondida. Ya. No ha llegado ninguna. O sea que en realidad, bueno, los avisajes que he dado yo es porque me han pedido que los publique. Es importante, ¿cierto?, de que también nos hablen a la página, por eso, porque nosotros estamos abiertas, ¿cierto? Vecinas, ustedes nos pueden mandar a la página también sus cosas que están organizando, ¿cierto?, para que nosotras podamos difundirlas. Sí. Bueno, vamos a partir de lleno con el tema. Hoy día es Ley 21.030, interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Y tenemos a Angélica Urrutia, representante de Legatarias, una organización política feminista de acá de Concepción. Un placer tenerte, Angélica. Nosotros nos conocimos por ahí, por la marcha del 8, el trabajo feminista. Y habíamos invitado a OFEM, pero se dieron sus excusas. Sin embargo, tenemos algo como para partir, ¿ya? Hay una pequeña definición. ¿Qué es la ley 21.030? ¿Ya? Y básicamente esta ley dice, regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. ¿Ya? Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano en los términos regulados que son: la mujer se encuentra en riesgo vital, voy a darlo resumido, el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, sí, o que ese embarazo sea resultado de una violación. ¿Ya? Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. En general, nosotros, de acuerdo a los números que da Tania, no todas sabemos, conocemos la ley, ¿ya? Y nosotros, bien honestamente, yo por lo menos, y ella también, estuvimos dando vueltas y nos dimos cuenta que... hay hartos detallitos. Sí, hay harta polémica en torno a la misma. La fecha desde que empezó a regir esta ley, señoras auditoras, jóvenes, es desde el 14 de septiembre del 2017. Y ha pasado un montón de tiempo y nos hemos encontrado con distintas cosas. Por ejemplo, que uno puede... esta ley, primero, que es en tres causales. Claro, tres causales extremas. No es que yo quiero abortar y se me ocurrió y lamentablemente no puedo decidir por mi cuerpo, pero esta ley me abre la posibilidad en tres espacios. Es voluntario, no necesariamente están obligadas las mujeres a hacerlo, sino que es una decisión nuestra y podemos querer o no querer hacerlo, aunque tengamos alguna de las causales. Sí, ¿ya? Y aunque uno decida no abortar, igual tiene derecho a que le ayuda psicológica, ayuda asistente social. Hay como un paquete de contención, claro, dentro de los hospitales y centros de salud donde a ti te toman en el caso de que tú hayas, por ejemplo, un aborto natural y te toman y te hacen un trabajo. Pero en el caso de estas tres causales, como dice Perla, también existe toda una preparación técnica respecto de contención que tú puedas tener, ya sea para orientarte, para apoyarte, para etcétera. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que rescatar es que es voluntaria, ¿ya? Yo puedo haber sido violada y puedo no querer abortar y es mi decisión y la van a respetar. Pero si yo quiero abortar en alguna de estas tres causales, tengo el derecho de exigirlo también. Pero ahí nos encontramos con un tema que fue discutido y fue planteado lamentablemente por los parlamentarios de derecha y el gobierno, que es la famosa objeción de conciencia. Y yo quería pedirle opinión a Angélica respecto de eso. Primero conversar un poco técnicamente qué era la objeción de la conciencia. O sea, se supone que hay una objeción de conciencia individual de acuerdo a la ley y otra institucional. Claro, y eso es, o sea, a grandes rasgos es la opción de no realizar un aborto si esta va en contra de los principios éticos personales. Ya. El punto, y que desde las feministas hemos hablado mucho de eso, es que creo que estamos abiertas a que haya una objeción de conciencia individual. Ya, está bien. Pero existe también la objeción de conciencia institucional, de instituciones que funcionan también con dineros fiscales, con dineros públicos. Y es ahí cuando se entrampa la discusión, porque también existen instituciones que finalmente imponen como requisito a sus funcionarios ser objetores de conciencia. Entonces ahí es otra barrera para las mujeres que necesitan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Y tú ahí das un dato bien interesante, que son instituciones o organizaciones públicos que se alimentan de los recursos del Estado. Claro. O sea, nosotras como ciudadanas, a través de nuestros impuestos, entregamos dinero al Estado, el cual financia un CESFAM o un hospital. Y ese hospital va, ¿y por qué? Porque el director del hospital lo define así y lo toma como objetor de conciencia institucional. Claro, es que yo creo que no es tan institucionalizado. Yo creo, ¿ya?, que el director tiene un tema ideológico, yo creo, ¿cierto? Claro. Y eso sesgadamente empieza a influir en decisiones que tienen que ser públicas, que son derechos que tienen que garantizarse a todos los ciudadanos. O sea, yo puedo entender la objeción individual, podría no estar de acuerdo, pero podría entenderla. Pero la objeción institucional, como bien lo plantea Angélica, es una manera de limitar el acceso a estos tres nuevas instancias de decisión sobre nuestros derechos. Es que es incumplir una ley del Estado, eso claramente es un gran tema. Además, no sé, por ejemplo, en el último gobierno de Bachelet se planteaba poner ciertas barreras, menos acceso a fondos públicos, y luego en el gobierno de Piñera esto se entrampa de nuevo y se incluso a las instituciones objetores se les subvenciona los programas de fertilidad. Entonces, claro, ahí está la contradicción de que es una ley y aún así el Estado permite que se incumpla. Exacto. Ahora, ahí uno podría agregar que en el 2015 el Observatorio de Equidad de Género hizo un estudio y esta ley de aborto en tres causales solamente impacta el 3% de los abortos que se realizan en Chile. O sea, tampoco es una cosa que se vaya a llenar el hospital o vayan a haber un montón de personas que vayan a hacerse ese tipo de acciones en plenitud de conciencia. Hay que tener ojo, porque como en Chile el aborto es ilegal en la mayoría, cierto, de las causales, y solamente en estas tres causales es legal. Los estudios que se han hecho sobre el aborto también son sesgados. Ya hay, o sea, hay humanas tiene algunas cifras que en realidad no son las que se manejan a nivel institucional en el MINSAL. Claro. Hay muchos abortos clandestinos que no están en las cifras oficiales. Es por eso que las mujeres apuntamos al aborto libre, porque finalmente esta ley cubre un porcentaje mínimo. E incluso en casos de violación, tampoco son la mayoría de los casos quienes acceden. Exacto. Claro, de hecho, los juicios de repente duran mucho más y se pasan las semanas que la ley dice de que se puede abortar en caso de violación. Claro, esa es otra arista, que se van trabando también el aborto por violación, considerando también que a veces las familias igual coercionan cuando en el caso que son menores de edad, claro, para que de todas maneras tengan. Sí, ahí hay un tips. Porque cuando una niña tiene 14, o es menor, desde los 14 a los 18, no puede dar consentimiento, ¿cierto?, a tener relaciones sexuales. Por lo tanto, siempre es una violación. Sí, pero aún así existe barrera para todos cuando somos mujeres, lamentablemente. Exacto. Ahora, dentro de lo que yo, buscando información para el programa, estaba haciendo la tarea, encontré que además ese es el tema de la objeción institucional, que en nuestra opinión, entiendo yo así muy someramente, no está limitando el acceso a un derecho, porque un organismo que es financiado con recursos estatales no debiera objetar como institución estas leyes, porque en el fondo es como cerrarle la puerta a poder llegar a todos los niveles de necesidades. Sin embargo, buscando en la página, yo encontré que tú tienes que los cirujanos pueden hacer objeción de conciencia, claro, los obstetras pueden hacer objeción de conciencia, los anestesistas pueden hacer objeción de conciencia, e incluso personas que no están relacionadas directamente con la atención de salud pueden hacer objeción de conciencia. ¿Y qué pasa cuando y se todos van restando, claro, de atender a la mujer que está necesitada, o sea, una mujer que fue violada? Sí, traumáticamente. Lo que pasó con la niña esa que trajeron desde Chiloé, ¿ya?, que fue un caso súper súper mediático. Que la chica en Chiloé, el director del hospital y todos se declararon con objetores de conciencia, y ella no se pudo hacer el aborto. Era una niñita de como de 12, 13 años. Y el médico tuvo que quedarse solo haciendo el procedimiento. Ay, después le hicieron la apoyó. Lo apoyó su señora. Y se quedaron haciendo el procedimiento solos, porque todos eran objetores. O lugares, por ejemplo, como Osorno, que es 100% objetor de conciencia. En ese caso, yo creo, no sé cómo será el tema, no tenemos las chicas de Osorno, no sé cómo será el tema legal, pero en ese caso, o sea, para garantizarnos a nosotros un derecho, deberíamos nosotros exigir de que en cada hospital hubiera una persona que no fuera objetora. Yo creo que dentro de, o sea, por lo que hablamos la otra vez sobre el tema de la violencia obstétrica, no, es que decían las chicas que uno puede pedir una orden de amparo sobre ese tema. Sí, pues. Yo creo que debería pasar lo mismo, porque como es ley, están faltando a la ley y al derecho de la persona. Sí, pues, pero es que ¿qué pasa? Que esto es súper delicado, porque te tramitan. Sí, pues. Sí, un juicio en Chile dura. Y claro, cuando ya te llega el fallo, ya la guagua tiene 3 años. Claro. Es que claro, y también la falta de conocimiento en torno al tema. Si incluso nosotras como feministas a veces no manejamos toda la información porque es bastante técnica. Claro. Entonces, por ejemplo, se supone que está amparado por ley. Obviamente las embarazadas o las mujeres en general tienen derechos hospitalarios. Y que de todas maneras se pasan por encima con la violencia gineco-obstétrica. Entonces, y finalmente si no tenemos las herramientas, una niña de 13 años violada, ¿cómo va a manejar las herramientas y un recurso de amparo? ¿Qué? No. ¿Cómo lo vas a ver? Finalmente igual un problema de acceso a la información. Exacto. Claro. Nosotros dentro de nuestro programa nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, lo que son los derechos sexuales y reproductivos en Chile no están siendo difundidos. O sea, la gente no tiene claridad de cuáles son realmente sus derechos sexuales y reproductivos. Y ahí hay una incumplimiento o una falta de... como no están haciendo su tarea el gobierno. Y respecto del aborto en tres causales, yo creo que también falta difundir, porque uno va a los establecimientos y no sale información. Yo ante el programa me metí en la página y les contaba a la chiquilla, y encontré que en la página del ministerio sale mucha información general, muy general, y o de Santiago. Claro. Y en la página de la Secretaría Regional Ministerio de acá, de Salud, no aparece más que la de Santiago. Nada. Entonces, de acuerdo a la experiencia, sé que en el hospital Higuera tú puedes hacerte toda esta situación de ir y acogerte a la ley de aborto en tres causales, porque si no es casi el 100%, es muy cercano a esa cifra, los médicos y esto, y te atienden. No así en el hospital regional. Sí. Ya desconozco los porcentajes, yo no sé si alguna los tiene. Creo que se han hecho hasta la fecha 19 procedimientos. De un montón. Sí, 19 procedimientos bajo las tres causales en el hospital regional. Sí, yo creo que quizás dentro de lo que es el programa nosotras podríamos ir viendo que hay ineficiencias en los reglamentos posteriores a la ley, que esta objeción institucional, que la objeción individual se respeta, pero ellos tienen un servicio que darle a la mujer. Y que ahí trabajen en las clínicas que son objetoras. Exacto. Y pero no en el sistema de salud son público. Objetoras en todas las causales. Yo estaba mirando las clínicas, la Indisa, las Condel, hasta unos CEFAM que tiene la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cambia el nombre. Sí, y ahí también objetaron todas las causales. Yo realmente dije, no puedo creerlo, o sea, es un derecho. O sea, yo tengo la libertad y debo exigirme derecho a decidir sobre mi cuerpo, porque después nadie viene a ayudar a esa mujer, no. Porque te pueden decir hay un programa de contención. Claro. Pero eso no funciona, o sea, tú a veces hay procesos que te duran, no sé, hasta que te mueres, estás con el proceso de crecimiento, de sanación, depende de tus herramientas personales, nada más. Sí, así que claro. Ahí hay un tema con el tema de la objeción de conciencia. Yo... No. Pero imagínese arriesgar la salud de una mujer sabiendo de que ese niño no va a nacer. Sí. Van a ser muertos. Sí. No, ahora, claro. Nosotras hablamos de la ley de aborto en tres causales porque es lo que hay. Pero desde el punto de vista feminista, nosotras en las marchas decimos que no bastan las tres causales. Y las gritamos y salimos y todo. Tenemos las todo. Respecto de eso, desde el punto de vista de las legatarias, del feminismo, ¿qué piensan ustedes acerca del aborto en sí? No, es que el aborto en tres causales nunca va a bastar, porque en realidad el aborto es una forma también de acceso a la autonomía. Es que el aborto implica mucho más, como tú bien decías, la relación con los derechos sexuales y reproductivos, todo lo que implica el tener que embarazarse a pesar de no querer embarazarse. Eso es una apropiación ya por parte del Estado, de la sociedad, de la autonomía de las mujeres. Y cuando entramos en eso, también sabemos que es una cuestión de clase. Quienes tienen más acceso a aborto no son las mujeres pobres. Y finalmente se aumenta una realidad que ya conocemos, que es la feminización de la pobreza. Cuando en marzo salimos en contra de la precarización de la vida, involucra mucho más. Y también, bueno, y claramente, incluso a través de los programas, por ejemplo, contra la violencia intrafamiliar del CERNAMEF, lo que más aborda es la independencia económica, el cómo cuidar a los niños. Y existe un montón de programas, y el punto que el aborto es lo mismo. Pero igual hay que decirle a la audiencia de que, en realidad, claro, el aborto tiene que ser libre, ¿cierto? Pero también las chicas están pidiendo que haya más anticonceptivos, claro. Cosa de que no se llegue a eso, o sea, pero que exista la posibilidad, claro. De, o sea, sí, que la, no gente, es, yo he escuchado a harta gente que dice, se despenaliza el aborto, y van a estar libre, haciendo fila. Van a estar haciendo fila como si fuera un método más anticonceptivo. No, para nada, porque el aborto es un proceso traumático que no creo que alguna mujer quiera pasar por gusto. Pero la idea es que exista la libertad de nosotros de decidirlo, si es que en el caso de que quisiéramos hacerlo. pero claro, esta es la última opción. También por eso tiene la conexión con los derechos sexuales y reproductivos, que no están amparados en Chile. Involucra también una educación no sexista, una educación sexual integral, un mayor acceso a opciones de anticonceptivos, involucra mucho más el educar en torno a la no violencia en las relaciones de pareja. Entonces, porque siempre se acata como, o sea, acota los derechos sexuales y reproductivos a las pastillas, claro, y se acabó. Pero también es de las responsabilidades del hombre dentro de las relaciones sexoafectivas. También habla de consentimiento, habla de deseo, claro, habla sobre cómo la forma de relacionarnos entre hombres y mujeres. Eso es válido para ambas partes. Entonces, finalmente, si existiesen leyes de aborto, también debiesen haber la educación no sexista como una política pública, porque no es, claro, algo que tengamos en este momento. Jamás se debe dar una de las cosas solas. Nosotras abogamos por todo. Finalmente queremos construir una ciudad con mejores ciudadanos y mejores ciudadanas, que se relacionen entre sí de buena manera, que haya menos violencia hacia nosotras. Bajo ningún aspecto es como, bueno, la desinformación en torno al tema del aborto, el aborto como hobby, como método anticonceptivo, las feministas no estamos de acuerdo con eso. Exacto. Sí, pues en 1951, ¿cierto?, el aborto terapéutico era legal en Chile. Sí, hay una historia que encontré yo también ahí. Y ustedes se tienen que retirar. Sí, tenemos que retirar. Van a abandonar. Estamos mirando la hora. No, vaya que les vaya muy bien. Ya. Después llamaré para saber qué pasó. Bueno. Que les vaya muy bien a ustedes también. Sí. Muchas gracias. Sí. Aprovecho de despedirme a las vecinas. Sí. Sí. Mira, yo retomando eso, ese punto, en la marcha de el aborto libre o el aborto, sí, ah, nos vamos a una pausa musical, ya y volvemos, ahí voy a preparar la pregunta con Angélica. Ya, si lo vamos a exigir, las mujeres unidas salimos a parar en la casa. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento, como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato. Es perfecta, lo aprendiste en el parvulario. Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo. Miau, miau, miau, suena en mi cabeza. Tus palabras están huecas. Miau, miau, me parto con tus chistes. Préstame tu vientre, vengan a los hijos que tengan tus hermanas. Déjame que beba un poco de tu sangre. Sácate los ojos, alquílame tu carne. Miau, miau, miau, suena. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Dios les bendiga, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Les invitamos a escuchar Palabra de Dios, alabanzas y oraciones. Todos los lunes, desde las 5 de la tarde, en su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Aquí, en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. No se olvide, desde las 5 de la tarde, las bendiciones llegan a usted a través de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Solamente en Espacios FM. Cristo te está esperando. Soy feliz con mi Dios, soy feliz. Antes nunca tuve tantas ganas. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar por la urgencia de lucha. Bueno, estábamos conversando con Angélica, delegatarias acá, y bueno, nos dejaron solitas, pero no importa. Espero que les vaya bien, chiquilla. Y estábamos dándole un poco la vuelta a este tema de, por ejemplo, la marcha por el aborto libre que se hizo hace un par de semanas o dos semanas atrás, donde a nivel nacional se convocó a marchar, a visibilizar la necesidad de las mujeres por decidir sobre los cuerpos. Y yo le preguntaba a Angélica, ¿cómo le explicamos a las auditoras, sobre todo, y a los auditores, que no es una marcha por el aborto? Ya, es más que eso. Desde el feminismo, cuando se llama a marchar, cuando se llama a las mujeres, salgamos el... No me acuerdo la fecha que fue la marcha, pero... 25 de julio. 25 de julio. Salgamos, juntémonos, visibilicemos. ¿Qué objetivo, más allá de del nombre, que es el aborto libre? Es la búsqueda de nuestra autonomía, es la consecución de nuestra autonomía. Las mujeres sabemos que históricamente no nos hemos podido sentir dueñas de nuestro cuerpo porque se nos ha negado profundamente. Yo creo que no hay nada más gráfico que, por ejemplo, una violación, que es como el acto más grave en contra de la autonomía de una misma. Finalmente lo que buscamos es poder saber, tener el derecho a decidir por sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas también. Si finalmente no buscamos solo el acceso a la interrupción del embarazo, buscamos también mejor equidad, mejor, en realidad, justicia hacia nosotras, que se reduzca la violencia, una educación que nos considere, que ya no hablemos solo de los hombres de la historia, que también estemos nosotras presentes, que quede registro de lo que hacemos. Finalmente, mayor educación para todos y todas, si finalmente en esta sociedad convivimos hombres y mujeres. Y para tener un futuro mejor, un futuro justo, tenemos que aprender a relacionarnos entre nosotras. Por eso es lo que más exigimos, es educación, precisamente. Exacto. Incluso cuando hablamos de los aspectos de salud, como esta ley, no, jamás esperaríamos que no fuese acompañada de mayor educación, de mayor acceso. Yo creo que a lo largo de nuestras vidas, cuando crecimos, siempre tuvimos información sesgada alrededor de los métodos anticonceptivos, o un montón de mitos que uno escuchaba en el liceo, porque simplemente se nos niega la información. Lo máximo que hacen algunas instituciones, establecimientos educacionales, es saber poner un condón, y se lo enseñan a una niña por curso. ¡Oh! Yo recuerdo esa experiencia, así como al sorteo, una por curso. ¿Cómo se le va a enseñar a una por curso? ¿Por qué no se le enseña a los hombres también? ¿Por qué no tenemos acceso a conocer nuestra anatomía, a saber que existe el clítoris, a conocernos a nosotras mismas, las nociones de placer, las nociones de consentimiento, lo que yo quiero y lo que no? Que los hombres también entiendan que cuando una no quiere algo, no lo quiere y ya. finalmente es como es toda una historia en que nos han enseñado a nos han dirigido en realidad como hacia la violencia, pues ya la desinformación. Nosotras nos oponemos a esto porque queremos vidas más plenas para las mujeres también. Exacto, y cuando se sale a marchar las mujeres, las feministas, y quizás sí exigimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra libertad de elección, y quizás el aborto es lo más extremo en esta sociedad que tenemos hoy en Chile, porque es un tema que dividió y que demonizó a un grupo que es el que lo exige, siendo que no es el aborto, es el derecho a elegir, porque yo puedo elegir o no hacerlo, pero lo tengo que elegir yo. ¿Y qué pasa con esta ley que de alguna manera se saca, se promulga, pero se le generan una serie de reglamentos que al final la hacen inoperante y al final queda a discreción de hombres, mayoritariamente, el acceder o no a esta interrupción voluntaria del embarazo solicitada? O sea, yo mujer la solicito, pero hay otro distinto a mí u otra que se niega a hacerlo porque él no está de acuerdo. Él es un médico o una médica, ¿cierto? Y no debería hacerlo. Pero si yo además de eso, de esa prohibición que ya me está impidiendo acceder al aborto, le sumo lo que tú comentas, la falta de educación, la falta de equidad en muchas otras áreas, el hecho de no poder acceder a un aborto desde un punto de vista social, ¿qué más nos está mostrando esta actitud del gobierno, de los parlamentarios de derecha y de estos directores y estos profesionales de la salud que se objetan? Nosotros estábamos conversando recién de que finalmente los que tienen recursos van a una clínica privada y se operan de apendicitis. Sin embargo, las mujeres más pobres tienen que asumir esa maternidad y se me aumenta la brecha de inequidad. Finalmente, a los que más afecta el no poder decidir sobre sus cuerpos es a las familias y mujeres más pobres, porque están obligadas a tener una hija o hijo, a criarlo en carencia de recursos, en una carencia emocional, porque si fue producto de una violación, tú no tienes las condiciones de hacerlo. Entonces, dentro de todo, esta famosa ley del aborto y estos famosos reglamentos que han seguido saliendo y opiniones en contra, ¿no hacen más que precarizar el rol de la mujer? Así es. Es que, no lo sé, en realidad incluso estamos en agosto. Agosto, el mes de la infancia, en el que hemos levantado la consigna como movimientos sociales, no hay nada que celebrar. La infancia no es fácil en una sociedad adultocéntrica, y en Chile menos, cuando conocemos el informe del Sename de todos los niños que, y niñas que han muerto dentro. Entonces ahí estamos también hablando de brechas al acceso a los recursos, también estamos hablando de maternidades no deseadas, de infancias infelices. Finalmente, ¿qué posicionamiento tomamos al respecto? ¿Toparnos los ojos o observar la realidad finalmente? Incluso, simplemente, o sea, por ejemplo, en países donde la interrupción del embarazo está aprobada, es de más fácil acceso, no es que se dispare el índice de aborto, pero sí se reduce la mortandad materna, porque alejas a las mujeres de la clandestinidad. Si finalmente una mujer que no quiere abortar, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero el Estado tiene la obligación también de amparar la salud de todas, y también amparar los derechos a una infancia feliz de los niños y niñas. O sea, yo podría resumir un poco alguna de las ideas, es que al prohibir con estos reglamentos a través de la objeción de conciencia, yo estoy generando una desigualdad en la atención de salud entre aquellas mujeres que tienen recursos y aquellas mujeres que necesitan que exista este derecho para poder atenderse. Y al prohibir la posibilidad de elegir y de hacer esa elección, a mí me están generando una desigualdad en la atención de salud. Por lo tanto, señora auditora y señor auditor, cuando las mujeres salimos a pedir el derecho a decidir sobre tener o no un hijo, sobre tener o no una relación, sobre nuestra sexualidad, sobre un sinfín de cosas, no es que estamos exigiendo una tontera, estamos exigiendo igualdad en, por ejemplo, la atención de salud, igualdad en los accesos a las oportunidades de educación. Y eso es un poco lo que también a través de este programa queremos que se entienda, que esta ley de alguna manera empareja la cancha entre mujeres con recursos que se pueden ir al extranjero a operar y mujeres que no tienen ninguna otra posibilidad para continuar su vida, sus estudios, que un aborto después de una violación. Y tres causales que son tremendas. O sea, se te puede morir el feto, te puedes morir tú como mamá, o es producto de una violación. O sea, son tres tremendas situaciones difíciles para las mujeres. Y no, ni siquiera es porque tú lo puedas decidir. O sea, yo quiero que quede claro de alguna manera eso. Y lo que aborda Angélica también. O sea, yo tengo que seguir como mujer yendo a situaciones de inseguridad porque la ley me prohíbe abortar. O sea, me voy a seguir muriendo por condiciones inseguras. Me voy a tener que seguir muriendo porque el posoperatorio no fue bien tratado porque era ilegal, por lo tanto no le puedo contar a nadie, etcétera. O sea, el hecho de que el aborto sea inseguro también es una causal de muerte para la mujer. Y nosotros acá, con todas estas demandas, estamos visibilizando y entregándole protección a las mujeres. Porque vivir en la clandestinidad por tener que hacerte un aborto no es ninguna gracia. Ya hay estudios que demuestran que aquí sale, debido a que las mujeres pobres y las que viven en el medio rural tienden a depender de los métodos menos seguros y de prestadores de servicios sin capacitación, y en esas zonas donde mayores problemas tienen en al momento de tener que hacerse un aborto. Quizás nosotros no lo vemos porque estamos en la ciudad, pero son realidades que están día a día sucediendo. No sé, tenía que decirlo. Respecto de lo que a nosotros nos dice, en nuestra intercomuna, estábamos hablándolo recién, si tú tienes problemas de un embarazo, de una necesidad de interrupción del embarazo, nosotras recomendamos, así por lo que hemos conversado previo al programa, que en el hospital Higueras tú debieras tener menos barreras para poder acceder a ese derecho. Claro, el Hospital Higueras en general siempre es quien está más a la vanguardia dentro de la región, inclusive en torno a estas temáticas. Uh-huh. Incluso a la salud para la gente transgénero, yeah, el aborto, hay menos violencia obstétrica o gineco-obstétrica. En general hay menos también revictimización, menos violencia en general hacia las mujeres o hacia quienes se escapan de la norma, ¿cierto? Entonces, claro, sobre todo si lo comparamos con el hospital regional. En realidad cualquier persona que sabemos, nosotras, las mujeres pobres que nos hemos atendido toda la vida en salud pública, sabemos a dónde nos queremos ir y dónde no. Y el hospital regional muchas veces ha entrado a esa lista, sí, de donde hay más violencia involucrada de la que uno esperaría en un servicio de salud pública. Exacto. De la que uno merecería. O sea, señora joven... si tienes que ir a hacer alguna exigencia de tus derechos, por ahora diríjase al Hospital Higueras de Talcahuano, porque hay un respeto y una, quizás, hacer cumplir y entregar esos derechos a las ciudadanas y ciudadanos que los necesitan. Y no solo en el tema de la interrupción voluntaria, como dice, claro, Angélica, en el tema de la diversidad sexual y no sé, son temas complejos todavía para nuestra sociedad, son temas que a la gente le cuesta conversar, le cuesta visibilizar. Si no están de acuerdo, se ofenden, en vez de simplemente decir no estoy de acuerdo, pero no entregar una ofensa al otro por haber optado. Claro, y en un mayor trato digno también a las mujeres que sí quieren tener a sus, uh-huh, hijos e hijas finalmente. Es muy bien sabido que en el hospital regional la violencia obstétrica es un tema muy latente. Lo podemos saber hablando con nuestras amigas, con nuestras mismas, sí, mamás, nuestras mismas hermanas. El hospital Higueras es levemente distinto. De todas maneras, Chile no está muy avanzado en materia de estar en contra de la violencia gineco-obstétrica, porque incluso en negar información, ya esto de lo que estamos dialogando es una violencia obstétrica, porque finalmente negarnos información y negarnos acceso a derechos sanitarios. Exacto. Y ahí tú das un tema que nosotros hemos estado tocando en el programa, que son los derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que caemos en la misma conclusión. O sea, en Chile hay que educarse. Sí. Porque yo, para no caer en el aborto, sí he tomado ciertas precauciones, no cayendo en alguna de las causales que ya están, que son muy duras para quien le toque vivirlas. Si yo me educo, me cuido, tomo las precauciones como corresponde, no voy a tener esta complicación tan encima o tan joven. porque yo creo que lo más doloroso es cuando tú ves pequeñas de 14 años, de menores de 14 años, o entre 14 y 18, jóvenes, que uno ya pasó la barrera de los 40, en lo personal. Entonces uno ya se las ha vivido, o sea, ya tiene un tiempo recorrido. No creo que me las haya vivido todas, pero uno ya tiene un tiempo recorrido. Y uno ve a las más jóvenes que de repente le dan ganas de decir, no hagas eso, que te vayas a equivocar, te va a salir más larga la vuelta. ¿Cachai? Pero sí, efectivamente, falta educación y hay una resistencia de las autoridades, incluso a veces de los funcionarios que están a cargo de entregarla. Yo no sé, desde la perspectiva feminista, ustedes denuncian esto, porque cada vez que se sale a marchar, cada vez que uno va a las conversaciones, hay una denuncia de que no hay una igualdad, que se, pero desde el punto de vista feminista, esta falta de educación, esto... ¿cómo lo abordan? ¿Cómo lo, además de lo que es la marcha, además de lo que de repente son todos estos meetings que se hacen, lo que dices tú, que la niñez, no hay nada que celebrar en agosto, sobre todo para los niños mapuches que han sido violentados pero permanentemente durante estos meses? Es que es claro, bueno, todo lo que se pide en las marchas es a fin de cuentas solicitar medidas concretas, avances concretos y que resguarden un mínimo de dignidad para las mujeres y las niñas también, y los niños también. Pero finalmente no somos tantas, pero cada vez somos más. Sí. Y tenemos que estar en todos los espacios y tenemos que estar buscando otras formas de educación también. Mujeres feministas que son profesoras claramente tienen un campo de acción bastante amplio y cada vez se abre un poco más, a pesar de obviamente siempre hay trabas de quienes detentan el poder, si finalmente sí. Es eso, quien está en el poder decide qué se hace y qué no. Y actualmente el conservadurismo está en el poder. Entonces, por supuesto, es complejo. Sí. Pero hay maneras, solamente que, claro, avances un poco más lentos, quizás, pero también apelar a la autoconciencia es muy útil. Pues salir a marchar, intentar hablar más de tú a tú, sí. Y llevar la conversación a espacios a educativos, a nuestras poblaciones, a las juntas de vecinos, finalmente poner el tema en la mesa, dialogar, porque muchas veces creemos que, no sé. No somos feministas, pero en realidad estamos pensando lo mismo que piensan las feministas, porque finalmente las mujeres nunca vamos a estar en nuestra contra, y cuando estamos a nuestro favor, finalmente estamos siendo feministas. Exacto. A nosotros nos ha pasado que hay más feministas en los territorios de lo que ellos creen, claro. Y ellas creen. También se entiende el porqué, igual es algo nuevo. Bueno, no es nuevo el feminismo, pero este apogeo, este auge viene a irrumpir lo que conocemos, que Latinoamérica siempre ha sido un poco más conservador. Sí, ha sido un poco más conservador en hartas cosas. Pero se avanza. Sí, se avanza. Yo eso, a nosotras nos interesa visibilizar y que el auditor y la auditora entiendan que el feminismo está, siempre ha estado, hoy en día hay una visibilización mayor porque de alguna u otra manera hemos podido acceder a información, hemos podido conversar los temas, o quizás se llegó a un límite tan tremendo que se derramó el vaso y ya no estamos dispuestas las mujeres a seguir en esas mismas condiciones. Hay un malestar, hay una gana de decir basta, de decir ya no queremos que las cosas sean así, nosotros tenemos capacidades. Es que claro, cuando las diferencias en el trato que le da la sociedad a los hombres y las mujeres es tan distinto, ¿cómo quedarse callada si puedes, si tienes la opción de decir algo? Exacto, y con respeto no se puede no decir. Y también se pide respeto para que podamos seguir avanzando, aunque pensemos distinto, pero seguir avanzando. Porque uno tiene hijas o hijos y uno está construyendo para ellos. Sí, al final uno ya finalmente pasó. Por todo lo que luchamos siempre es pensando en el futuro. Exacto. Sí yo ahí, yo te agradezco, Angélica, por estar. Ahí nos vamos conociendo de a poquito. Salió un poco así, como un poco atrasado el programa, pero no sé si quieras dejar una opinión, alguna invitación, algún comentario, contar un poco de Legataria, unos minutos. No sé, nada más que una invitación a perder el miedo, a que nosotras podemos decidir por nosotras mismas, que podemos levantar la voz, a pesar de que nos han siempre enseñado que en realidad ese no es nuestro lugar. Y organizarse y escuchar a nuestras compañeras, a las mujeres de nuestra familia que tienen tanto que contar, experiencias que quizás son similares a las nuestras, que quizás nosotras no hemos vivido, pero finalmente siempre dan a entender la condición de inferioridad a las que nos han obligado, nos han arrinconado a la clandestinidad, nos han arrinconado a tener que tolerar, que por los hijos, que por cuidar a los padres, que siempre poner al resto por sobre de nosotras. Y llegó un punto que en realidad nosotras sabemos que estando bien con nosotras mismas podemos ayudar también a potenciar y a mejorar y avanzar como sociedad, porque finalmente eso es eso lo que promulgamos. Exacto. Finalmente estar a nuestro favor, y eso no implica que vayamos en desmedro del resto, que estemos en contra del resto, es simplemente por fin escucharnos, hacernos notar. Y creo que ese es un acto muy bonito. Si ser feminista no es algo triste, no uh-huh. podemos estar tristes cuando estamos en realidad celebrando que por fin nos dimos cuenta que somos tan válidas como quien tenemos al lado. Exacto. Cuidarnos a nosotras mismas, creo que es como para poder hablar y expresarnos, yo creo que es lo que tenemos que seguir practicando. Sí. Y el consejo que recojo ahí de es creer en nosotras. Sí, finalmente. Sí, yo creo que esa es la tarea para esta semana. A las auditoras y auditores de Pedro del Río, muchas gracias. Tengo que dar la frase final. Dice, las opiniones del programa expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Muy buenas tardes, noches. Nos vemos el próximo miércoles con otro interesante tema e invitadas de lujo como hoy. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Igualdad salarial. Exigimos derechos para tener equidad laboral. Con este gobierno el modelo colapsó. No meta las manos, no queremos corrupción. Y si este gobierno se nos quiere hacer el kill, el puño elevamos y lo vamos a exigir. Las mujeres unidas salimos a parar y marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. A violencia.